Muy buena mi gente, aquí yo soy Benex, hablándole desde Skype en el nuevo podcast de Keko Mundo, que se va a llamar de ahora en adelante Keko Cast. Aquí yo estoy con Manuel y Cristian. Hola. Hola a todos. Y bueno, pues aquí vamos a hacerle este nuevo y primer programa. Va a ser acerca de qué va a tratar el Keko Cast, para explicarle más o menos a ustedes, para que entiendan lo que es y de qué va a ser. Sí, así es, les voy a explicar muy rápido. Sería entonces un programa con el cual nos comunicaremos con los demás usuarios del foro. Sería una programación semanal de 5 a 10 minutos. Sabemos que esto al principio puede ser algo corto, pero trataremos de ir incrementando el tiempo a medida que ustedes nos vayan sugiriendo más temas de qué hablar. Entonces abriremos nuestros micrófonos para escuchar todas sus opiniones. Invitaremos a varios usuarios para que estén aquí con nosotros en nuestro programa. Nos cuenten muchísimas cosas. Y eso de ahorita nos lo va a explicar Cristian. Para participar en el Keko Cast deben visitar el foro y habrá un topic creado por Benex, en el cual deben dejar sus datos para que Benex los contacte. Esto puede ser mediante Skype o el teléfono de casa. Y bueno, pues para los temas, si ustedes están pensando en solicitar algún tema para que nosotros hablemos, o si ustedes quieren hablar ustedes mismos en el tema, ustedes pueden hablar o pueden sugerirnos para hablar nosotros de tecnología, de carros, de todas las cosas que ustedes quieran, celulares, iPhone, Nokia, de todo, lo que ustedes quieran. Y nosotros vamos a tomar cada una de sus sugerencias y la vamos a analizar para ver cuál es la mejor para poder hablar en el Keko Cast en la próxima semana que estaremos grabando. Así es, como les decía ahorita, trataremos de incrementar el tiempo poco a poco, crear secciones diferentes del gusto de todos los usuarios, más temas de qué hablar. Esto, así como les decía anteriormente, será con sus opiniones, porque aquí escuchamos sus sugerencias. Y este programa es de ustedes, lo crean ustedes. Bueno, yo les voy a decir el plan de programación. De viernes a domingo se grabará el programa. Esto no tendrá ni día ni hora específica, es decir, puede ser el viernes a primera hora o el domingo a las 12 de la noche. De lunes a miércoles Benex va a editar el programa. El miércoles será publicado el programa y no va a tener hora específica. Será posteado en el Keko Blog. Y de lunes a viernes se elegirá el topic del que se hablará. En esta votación pueden participar los usuarios. Y bueno, pues para más o menos resumir lo que hemos hablado ahorita, ya saben cómo participar en el Keko Cast. Pues espero también que les guste bastante la programación que estaremos eligiendo, ya que ustedes van a poder participar en eso, en las votaciones, para que nosotros hablemos de algo. Vamos a tratar de hacerlo, y estamos tratando de hacer el Keko Cast para tener una buena comunicación con nuestros usuarios, más de persona real a persona real y no tanto en el foro escrito, para que salgamos un poquito de la escritura y también empezamos a hablar entre nosotros mismos y a comunicarnos nuestras ideas. Y esperemos, como les estaba diciendo, esperemos que les guste todos y que nos sintonicen cada semana en el nuevo Keko Cast de Keko Mundo. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima semana, hasta el próximo miércoles. Bye bye. Y ahora, como extra de esta semana, le pondremos algunos bloopers que sucedieron durante la grabación de este episodio. Esperamos que lo disfruten. Here we go. Y eso de ahorita nos lo va a explicar Chris. Sorry, ya. Para participar en el Keko Cast, les pondremos algunos bloopers que sucedieron durante la grabación. Otra vez. Y aquí estoy por Skype con Manuel, trata de hablar. Coño. Espera. Hola, gente. Manuel se ríe. Es imposible. Sigue. Ya. 1, 2, 3. Hola, gente, le voy a llevarlos a todos, a los usuarios del foro. Bueno, él. Bueno. Ahora Manuel les dirá. Manuel, podrías hablar. Callaos, ahora sí. Para más o menos ¿Cómo se dice summary? ¿Qué resumen? Okay. Y bueno, como dijimos antes, para más o menos resumir todo lo que hablamos ahorita. Sí, bye bye.